Ahora sí nos fue bien. Sí, a huevo, ahora sí nos rayamos. Pues dividámoslo, ¿no? Va, va, yo lo parto. ¿Están para eso, verdad? Simón, Simón, pero... Ah, este es el tuyo. Este te toca a ti. Y este es para Miguelito. Ey, ey, aguanta. Simón, ¿y aquel? Ey, ey, ¿qué pacho? Sí, carnal, ¿por qué un cuatro? Pues porque es la cuarta parte de cada quien, un cuarto para ti, para él y para mí. Y somos tres, carnalito. ¿Ese cuarto es de quién es? Pues de nadie. ¿Cómo que de nadie? Sí, es el cuarto de Naiden. El cuarto de Naiden. Foro de discusión, música, arte, cotorreo, debate. Jueves y viernes para un dominante. 10 de la noche. En esta emisora. Oh, 29 de octubre del año 2001, Digna Ochoa y Plácido, defensora de derechos humanos, fue asesinada. Hola, ¿quién me atiende? Sí, dígame, ¿se le ofrece algo? Así es, vengo por un cuarto. ¿Tiene disponibles? Desde luego que sí. Aquí tenemos un esquema de los cuartos en el hotel. ¿Me haría el favor de escoger el suyo? Claro que sí, este. Lo lamento, ese cuarto está ocupado por otra persona. Lástima, ¿y este? Ese cuarto es de otra persona. Lamentable, ¿y este otro? Ese cuarto es de nadie. Muy bien, ese quiero. Disculpe, pero no lo puedo ocupar, es de nadie. Precisamente el cuarto está vacío, por tanto puedo ocuparlo. No, no me entiende, no es que esté vacío, es que es el cuarto de nadie. ¡Adelante! ¡Buenos días! Estás entrando a el cuarto de Naiden. Foro de discusión, música, arte, cotorreo, debate. No se asusten, ¿eh? Favor de pasar, acostarse, divertirse, escuchar y participar. ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Qué onda a todos los que nos escuchan nuevamente este viernes? Aquí estamos en el cuarto de Naiden. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde... desde Ruanda. Okay. Estamos aquí en Ruanda. Esperando a que nos escuchen, que pasen muy agradable esta noche de viernes. Una noche sí va muy tranquila, ¿no? Y pues tenemos así como el cuarto de Naiden retro el día de hoy, ¿no? Ahí está, también nos acompaña el cop. Así es, pues transmitiendo desde Ruanda, que precisamente estamos pasando por un proceso, digamos, electoral, porque, bueno, también en hasta allá en Oaxaca, pues también mandamos saludos de que, pues, ya terminó el proceso este de la propaganda electoral, de la basura electoral, y pues aquí también hay procesos electorales un poco extraños, como es el caso del compañero, el señor Paul Kagame, que ya había ganado las elecciones con un 95%, pero ahora quiere reelegirse. Así que pues en todos lados se cuece nada. Sí, pues no nada más en aquellos lares, ¿no? Es donde se cuece nada, sino en todos lados. Sí, pues bueno, pues tenemos ahí información, algo de información antes de entrar a que planeamos esta noche. Vamos a transmitir el día de hoy un poco de rock rupestre, algo de los rupestres, y también algo de trova, ¿no? Esperemos si a toda la banda, a toda la pandilla que nos esté escuchando por ahí en los taxis, ahí en la radio de Oaxaca, en internet, que nos están ahí su agrado, ¿no? Pues entonces vamos con lo que nos truje, ¿no? Nebu, vamos a con las noticias que tenemos aquí, ¿no? Así es, pues con la novedad de que ya los 12 presos de Atenco pues ya están libres, bueno, al menos libres entre comillas, sino que ya no están encerrados. Pero condicionados. Condicionados, claro. Y pues bueno, el día de ayer estuvimos en incertidumbre hasta que saliese el compañero Héctor, porque tenía algunos problemas burocráticos, para poder salir, así que estábamos escuchando la regeneración radio, que eran los que les daban seguimiento a este asunto, de que creo que por ahí de las 7 de la noche o 8 fue que dejaron salir los penúltimos dos, ya de ahí empezó el proceso burocrático para que dejase salir a Héctor con libertad condicional, con a veces compañero. Pues sí, ¿no? O sea, sí, así es, y pues más que nada que hay que darle seguimiento a estas formas de distracción, porque creo yo que esto, a pesar de que los compañeros ya hayan salido de este trago amargo, no nada más ellos, sino hay bastantes presos políticos, hay bastantes presos de conciencia. La vez pasada lo platicábamos, lo comentábamos en este espacio, y yo creo que esto es así como que vamos a darles algo a estos individuos, para que atrás de todo esto es algo electoral, ¿no? Porque haciendo como el gobierno caritativo, ¿no? Como el gobierno que deja y gobierno de libertades, ¿no? Pero esto es una cuestión electorera, total y completamente. Veámoslo desde ese punto de vista. En muchos estados de la República actualmente están en elecciones, y pues esto trata como que de darle a la gente, darles a demostrar que estos gobiernos, estos supuestos gobiernos libertad, donde los medios pueden ser con tanta expresión, y puede haber muchas formas tan viles y crueles como encerrar a gente de conciencia, a gente que lucha realmente por los movimientos sociales, se puedan salir libres, ¿no? Y así creer que estos gobiernos son gobiernos de libertad, cuando pues desafortunadamente no es cierto, ¿no? Esto es así como darle un poco al pueblo atole con el dedo, ¿no? Cuando realmente mucha gente, cárceles están llenas de estos compas, ¿no? De los presos políticos, presos de conciencia. Claro, estábamos platicando aquella vez con el compañero del colectivo Cerezo, que los presos de conciencia, los presos políticos, no es lo mismo, pero las cárceles están hasta el gorro de esta clase de presos, que pues esto se da con el proceso este de la criminalización de la protesta pública, del delito del, ¿cómo se llama?, del delito del gobierno tiene la razón y está coartando con ese, y bueno, pues el abuso de la autoridad, de la policía y etcétera, ¿no? Claro. El hostigamiento. Exactamente, ¿no? Esto es una forma de encarcelar, pero no nada más la encarcelación de la persona, del individuo, y creen que encarcelándolo, dejando, sino que, exacto, es una persecución, y no nada más personal, sino es una coerción, una persecución en todos los en todos los sentidos, ¿no? En fin, no esta decisión, pero tampoco se desecha la situación que dio el Tribunal Superior de Justicia, este fallo. Pues sabemos que fue dictaminado desde las grandes esferas del poder, no fueron todos, fueron algunos, pero lo importante es que ahora los compas, de una u otra manera, gozan de su libertad. Y pues también aquí tenemos, adelante, de la libertad por lo menos de la libertad de tránsito, ¿no? De tránsito, así es, y no una libertad completa, porque pues tienen que seguirán algún proceso, ¿no? fuera de los penales. Bien. El día de hoy, el gobierno mexicano, pues como ya se esperaba, pues dio un visto bueno para que el consorcio telefónico Megacable y Televisa opere con la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí está lo que desde un momento que se supo en la de la Comisión de Luz y Fuerza, nos estamos dando cuenta que ya se están adueñando. Uno de los principales motivos por la que también la compañía de Luz y Fuerza fue cerrada brutalmente, despedidos tantos trabajadores sin ninguna condición laboral, pues sabemos que la comisión, la compañía de Luz y Fuerza, lo que era esta empresa, estaba en vías de patentar lo que era la fibra óptica, precisamente donde era una red más barata, más económica. Bien. La tiene lo que es la Comisión Federal de Electricidad, y pues obviamente aquí viene el golpe, ¿no? Después de tanto tiempo nos damos cuenta que la adquiere y pueden trabajar con ella, se les da la concesión a lo que son la que es Telefónica y la operadora de cable Megacable junto con el grupo Televisa, y esto hace que entre en competencia con lo que es Telmex y pueda verse esta telefonía, es internet de paga y cable satelital. Bien, bueno, pues si sabemos que en junio de este año, pues el gobierno que se había dado al consorcio Televisa, y bueno, pues la mayor, sabemos que esta es la mayor empresa de medios en español en el mundo, hablan de lo que es Latinoamérica y España, se ponía líder también que está en el mercado celular junto en Latinoamericana junto con Megacable. Bueno, pues ahora ya adquieren esa fibra óptica que tiene la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? La SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, pues otorgó el título de concesión correspondiente a lo que es la GTAC, que es el consorcio de las tres empresas, para instalar y operar IEP Comunicaciones, que es, bueno, en tres diferentes rutas, que es el centro, el Golfo, el Pacífico, según la COFETEL. Pues entonces estamos hablando que es casi todo el país, ¿no? Y esta red, bueno, pues cerca de los 20 kilómetros de extensión, que es la estatal de la Comisión Federal de Electricidad, es vista justamente como una buena alternativa para incrementar esa competitividad de telecomunicaciones mexicana, que sabemos que está dominada por las empresas del gran mar. Las empresas de telecomunicaciones, bueno, pues dieron ese visto bueno y creen que es necesario para que el gobierno federal tenga esa amplia competitividad. Nos estaremos enterando cuando entregue ya formalmente ese título de concesión. Bien. Sabemos muy bien que lo que fue Luz y Fuerza, la Luz y Fuerza del centro, tenía ya patentado esto. Esto es total y completamente un robo, señores. Esto es un robo para los trabajadores, para la gente que trabajó, la gente que pudo hacer esta fibra óptica que de una u otra manera iba a llegar a los mexicanos de una forma más barata, más económica, y que era un invento o un descubrimiento de mexicanos trabajadores que con esfuerzo día a día ganaron este proyecto, ¿no? Y ahora sabemos que, bueno, pues las grandes empresas, los grandes monopolios como Televisa, Megacable y Telefónica de España adquieren esta concesión. Esto también, bueno, lo pueden lo pueden corroborar en lo que es en algunas noticias para, bueno, si quieren incrementar más esta información, que bueno, creemos que esto es lo más importante. Esto, todo esto lo pueden encontrar en cualquier periódico de circulación del día de hoy. Si están haciéndolo por internet, pueden buscarlo, y quien publica esta noticia en el momento que se dirigió, a las 5:03 de la tarde, bueno, esto fue Reuters, ¿no? Entonces, chéquenlo y infórmense más para que sepan los golpes y lo que está vendiendo y lo que vendió este gobierno calderonista. Bien, Ebu, ¿tienes algo más? Sí, pues, a ver. ¿Qué pedo? Sí, pues acaba de entrar otro compañero al cuarto de Naide, Malafama. ¿Qué tranza? Buenas noches, carnales, ¿cómo están aquí? Sí, pues, es que ya saben, aquí para llegar a Ruanda está pues un poco canijo y llegó un poco tarde. A ver, Malafama. ¿Qué tranza? Pues ya vengo llegando aquí, pues ya saben, por una situación paramilitar que se viene dando acá, por estos lugares, y pues también yo sí tengo aquí algo, pues un aviso urgente, ¿no? Que nos llega ahí un comunicado de allá cerca de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Un pueblo, una comunidad llamada Michitón. Están atacando los paramilitares, ¿no? Y quieren, por lo consiguiente, los compas de Michitón bloquearon la carretera. Están esperando a que cese todo esto y que el gobierno del estado intervenga y guarde a sus paramilitares, ¿no? Es un bloqueo de clase permanente, ¿no? Sí, porque pues ahora sí que la situación es de años atrás, ya se viene este hostigamiento hacia todo lo que es el EZ y pues el EZLN, y ahora se viene dando a una comunidad adherente al EZLN. Bueno, ya se venía dando, como en otros programas he dicho, pues ahorita se ponen tensas las cosas porque hay amenaza de desalojarlos, ¿no? De desalojar el bloqueo y de quitarlos de la comunidad. La comunidad se opone a un proyecto carretero que les va a afectar al 100% porque quieren cruzarles la carretera a mitad del pueblo, y pues hay un acoso constante de paramilitares. Este es otro, hace ya 2-4 meses hubo balazos, ¿no? Y hubo un enfrentamiento con muertos y toda la onda. Por eso pues ahora es urgente las acciones que se van a dar, y pues en apoyo ahí varios compas, ¿no?, de adherentes también, que puedan hacer algo en sus lugares, y pues el comunicado ahí está. Cámara, carnales. Pues ahí está el dato, así que de preferencia pues difundan qué es lo que más se puede hacer. Y pues igual, ¿no? Pues hay lo que puedan organizar y hacer, pues, para que cesen estos ataques. Sí, pues ahí a la gente del plantón, pues ya saben cómo actuar. Lo que se necesita fundamentalmente a veces es, pues, víveres, un poco de ayuda, ¿no? Simón, y pues eso es, carnal, esa información nos llegó desde allá a Chiapas. Y pues, ¿cómo ven? ¿Cómo están? Pues estamos aquí ¿en dónde estamos? Que ya... En Ruanda. Ya estamos en Ruanda, estamos aquí en el cuarto de Naiden Retro. Vamos a hablar un poco sobre los rupestres, algo de trova. Y pues con estas noticias, yo creo que un poco revolucionaria, esas rolas que vamos a poner. Y pues a toda la banda que nos escucha, ahí están los llamados, ahí está el llamado para... ya basta. Ya, ya basta de estar embobándose en la televisión con partidos de fútbol que solamente no dejan mucho. Ya basta de situaciones y de envolvimientos. Yo invito realmente a que dejemos de ver un poco la televisión y realmente empecemos a leer periódicos, empecemos a darnos cuenta que no todo es no todo lo que nos dicen es bonito y bello, ¿no? Sino que nos esconden muchas cosas. Y como siempre, pues el gobierno trata de esconder, avienta la piedra por un lado y por otro chinga, ¿no? Lo estábamos comentando hace rato con los compas que de los presos políticos de Atenco, y pues ahora esto, ¿no? Por un lado saca la mano y por otro lado está chingando, ¿no? Entonces, compañeros, pues no hay que hacer oídos sordos al llamado que acaba de hacer compañero Malafama. Ahí está, compañeros, y pues empezar a hacer algo por estos compas, ¿no? Claro. Pues bueno, pues mandamos unos saludos a Guanatos, que nos está escuchando del atole. Y pues bueno, que se dejen de ver la tele porque pues no se enteran de muchas cosas, como por ejemplo que ya se cumple un año del golpe de estado en Honduras. A ver, carnal. Carnal, pues coméntanos, ¿no? Bueno, a un año también se ha dado ahí manifestaciones y bloqueos, ¿no? Por eso casi un año le estaban dando el golpe, lo estaban sacando a Costa Rica. El golpe de estado apoyado fundamentalmente por el presidente Obama hacia América Latina por este rollo del control político de la región. Claro. Sí, y pues todo eso que se vino dando, ¿no? La jugada perfecta, como lo vieron ellos y cómo lo despojaron. Esperaron a hacer elecciones y legalizaron a un presidente que hoy todos igual repudian, ¿no? No legalizaron, sino que se autonombró presidente para ejercer, bueno, pues primeramente mediática y después políticamente. Así es, y todavía lo reafirmaron, ¿no? Hicieron cumbres y todo el pedo, hasta el Espurio estuvo ahí. Claro, ahí dando su anuncio pro Michelete. Así es, Gorileti. ¿Qué onda entonces, qué onda? Pues también otra cosa que hay que recordar, otra cosa que no dice la televisión ahorita que estamos ya en rollos internacionales. No anuncia, por ejemplo, que acusan ¿cómo se llama? El ecologista premio Nobel Al Gore de presunto abuso sexual. ¿De Al Gore? Bueno, a ver. Ajá. Ajá. Uh-huh. Bueno, pues anuncia la masajista que tenía Al Gore. Lo acusa de una relación sexual no deseada a fines del 2006 y comienzos del 2007. Le estaba dando su Navidad. Pues estaban recibiendo el Año Nuevo. Así es. Pues ya estuvo bueno de choro. El compañero aquí, Ahmed, nos quiere presentar una rola. Bien, pues vamos al cuarto. Ahí tenemos algo de, no sé si ustedes recuerden por ahí un disco que en los años de 1970, por ahí así, el pregón de las flores de aquellos trovadores de Lilia. Muy padre, muy rico, mucha gente a lo mejor no la conocen, y si la conocen saben la calidad de música que se grababa en aquellos entonces, por allá de los años 70. Y Pablo Milanés, hay una rola, está muy rica, ¿no? Para esta noche, Se llama Te Quiero Porque Te Quiero. Esto es algo de trova de los años 70. Este es del Pregón de las Flores, lo recomiendo, escúchenlo. Está, y si lo tienen en acetato, qué mejor aún, es una buena reliquia. Esto es aquí, estamos en el cuarto de Naiden, la dirección ahí la tiene el compañero Mario. La dirección radiopantón.org, esa es la dirección de la web donde nos pueden oír. Nada más estamos por la web. Bueno, mi estimado Nebu, déjala ir. Estamos adelante. Radio Plantón, Oaxaca. Así es, estamos en el 94.1 y no hay teléfonos en cabina. Si nos quieren escribir, escríbenos a todoshacemosconciencia@riseup.net. Nos agregan a mensajero que sí existe. Vamos con algo de Pablo Milanés y ahorita regresamos. De hacerlo había que pensarlo muy bien. Ya sabemos que a nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco hoy en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Ya en el llanto es amargo, siente los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo mejor ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con mano a pan este tiempo perdido que nos deja vencido sin poder conocer eso que llaman amor. para ti. ¿Por qué queremos a Ulises Ruiz fuera? Destrucción y abaratamiento del centro histórico. El Zócalo, la Plaza de la Danza, el Llano, la Fuente de las Siete Regiones y muchos árboles centenarios. Además de la privatización de la Guelaguetza. Corrupción. Desvío de fondos para la campaña del PRI. Adjudicación directa de obra pública a sus cuates sin licitación. Parquímetros privados. No hay ley de transparencia. Por no hablar del fraude electoral que lo puso en el poder. Represión. San Blas Atempa, San Juan La Lana, Palacio Municipal de Cuquila y el 14 de junio contra el Magisterio del Estado. Violaciones a los derechos humanos. Feminicidios en todo el estado. Ataques y hostigamiento a medios de comunicación independientes. Diario Noticias, Radio Guerra, Radio San Jacinto, Estéreo Lluvia de Tuxtepec, Radio Castor. Prácticas intimidatorias y criminalización de la protesta pública. Más de 600 detenidos, al menos 150 heridos, 33 procesados, 13 amenazados, 2 atentados, 10 asesinatos y un exiliado. ¿Y el Congreso? ¿La Constitución del Ejecutivo? El Gobernador. De cara a la nación, no da la cara al pueblo de Oaxaca. Por eso... Viernes 11 de agosto, José Jiménez Colmenares. Martes 22 de agosto, Lorenzo San Pablo. Ambos muertos por herida de bala durante movilizaciones pacíficas. ¿Quién disparó? Policías, provocadores y porros varios comandados por Aristeo López Martínez, presunto jefe de la Policía Metropolitana a las órdenes de Ulises Ruiz Ortiz. La sociedad oaxaqueña exige la aclaración inmediata de estos asesinatos. Cámara, otra vez ya estamos al aire, estamos en el 94.1 FM de Radio Plantón, allá en la ciudad de Los Guajes, en Oaxaca. Estamos transmitiendo desde algún lugar de Somalia, aquí clandestinamente, ya que, pues, como saben, Ruanda, ay, güey, me fui muy al norte, desde Ruanda. Auxilio. Entrenado por soldados franceses, allá por la época de los, bueno, ni tan allá, ¿no? En los noventas, cuando sonaba Nirvana y ¿qué otra banda era? Ah, los Guns N' Roses, ¿no? ¿Qué otra banda era contemporánea? A ver, compas. Pink Floyd. Bueno, Pink Floyd era más, ¿no? Setentera. Ya, los... patas ahí, internauta, esta, la rola que acaba de programar, no era, precisamente Lilia B, era Para Vivir, sí era la rola de Para Vivir, pero no era precisamente Lilia Vera, sino Pablo Milanés, ¿no? Entonces, bueno, pues, como decía el buen, Mario, ahí... ¿Qué tenías por ahí, Mario? Ah, estaba hablando de que pues en Ruanda se cometió un genocidio hace algún tiempo, hace pues ya casi, fue en el 94, como 18, 20, como 13 años creo, ¿no? Al parecer. Bueno, en ese entonces sonaba bandas ahí como Nirvana. ¿Qué otra banda era? ¿Qué otra banda les dije? Guns N' Roses, AC/DC, ¿qué otra banda? AC/DC. Como de 93, 94. Metallica, porque un poco nazi. Y estaba todavía, estaba... Black Sabbath, Pearl Jam. A ver, Amel. Soul Junior. ¿Tú que eres de esas épocas? Cuéntanos, ¿qué había? No manches, pues estábamos aquí en México, en esos... Jaime López, José Manuel Aguilera. A ver, Amel. Estábamos La Barranca. Estábamos en aquellos entonces fumando un poco de esa plantita verde y bueno, todavía, pero era otro momento más más setentón, ¿no? Bueno, no. Ah, noventero. Cierto, estamos hablando de los 90. ¡Qué macho! Ya me está haciendo efecto esta verde. Bien. ¿Qué teníamos en los 90? Pues en los 90, yo recuerdo que era la algarabía porque venía por primera vez el negrito consentido, ¿no? Michael Jackson, por aquellos años del 73, del 93. Y teníamos también algo de Metallica en esos entonces, si no mal recuerdo, que también por ahí vino en los años 90. Grupos como lo acaba de mencionar el buen Ebu, AC/DC, ¿qué otro grupo? No me viene mucho a la memoria, pero algo de los 90s, ¿no? Estoy un poco desconectado, me agarraron en curva. Pero hubieron buenos grupos, ¿no? Hubieron buenos grupos que tocaron en esos entonces, ¿no? Sí, ahora sí que Pearl Jam, uno de ellos, los Red Hot Chili Peppers, que no fueron de los 70, pero en los 90 volvieron a repuntar, ¿no? Estuvieron los Reggae Guys de Machine. Y bandas así locochonas, ¿no? Que eran como... Era conocida como la generación X, ¿no? Sí, sí, los depresivos. Ajá. Sí, pues, de la generación X, así, pues, más gruncheros, como Nirvana, como Pearl Jam, Dinosaur Jr., ¿qué otros? Puta, hubo varios. ¿Y en la escena mexicana? Menudo, Timbiriche. Creo que se fue el buen Ahmed. No, aquí... Anda viajando. Bueno, pues sí, habían bandas mexicanas, pero que no valen la pena mencionar, ¿no? Yo creo que fresas con crema, ¿no? Cosa absurda por ahí así, ¿no? Ah, bueno, eso es lo que sería conocer, ¿no? Pero me imagino que sí habría algunos, por ejemplo, había unos más punk, como los Sex Pistols. Ajá. Que tocaban rolas pues, de los Sex Pistols, pero en versión mexicana, por ejemplo. Fíjate que hay rolas que, por ejemplo, yo me acuerdo de aquellos entonces, de los años... Noventas, ¿verdad? Y ya quiero hablar de los ochentas, te digo que me desconecto. Bauhaus, Christian Dead y todas estas rolas. ¿Mandé? No, nada. Todos estos grupos fueron después del post-punk, pero vaya, ¿no? En los noventas así como que ya fue ya fue otra época, ¿no? Fue una época sí, así. Más tímida. Exacto, ya hubo más, ya estuvo todas estas cuestiones. En los 90 nació Antidoping. Sí, de hecho hay muchos grupos que han nacido, que han tratado de rescatar estas, no ser tan híbridos, pero no dejan de ser híbridos, ¿no? Por los sonidos, ¿no? Por la forma de los, de cómo es que hacen la melodía y tratan de hacerla, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo en esos entonces, algo así, pues estaba de moda, empezaban entrando los 90, lo que es Depeche Mode, Vanilla Ice, algo así, recuerdo algo así. Y MC Hammer, ¿no? Estaba R.E.M., muchos grupos que vinieron aquí a sobrar, ¿no? Pero también hubieron grupos buenos, ¿no? Que dentro de los que estamos mencionando, ¿no? Empezaba lo que era era la moda musical, el rap, ¿no? Donde se usaban aquellos pantalones bombachos, ¿no? En aquellos entonces, en los 90, precisamente con esta rola de MC Hammer, ¿no? No recuerdo su nombre, Kintastic, ¿no? Algo así. Se usaba mucho. Don't touch me. Ah, hay un güey el que sale en una serie, en un canal gringo, ¿no? También que es esa época, el... No me acuerdo, güey, que es un programa de que... Glamour. ¿Elton John? Glamour Glenn, algo así, güey. Un negro que se pone de vikingo, cuernos de vikingo y un reloj en el pecho. Que sale en H1. Donde empezaba a surgir lo que era el hard metal, ¿no? Algo así, un pedo así. No es... Un momento. Pero empezaban a surgir todas estas bandas, ¿no? Donde el metal ya no empezaba a ser puro, sino empezaba a tener ciertas cuestiones ahí medias híbridas, ¿no? Pero bueno, pues ¿qué te parece si tenemos ahí alguna rola, estimado Nemo? Algo de Pink Floyd para recordar aquellos años. Pues, estaría loco que pusieras algo de acorde a lo que a los 90, ¿no? A lo que fue los 90. Hay muchas clásicas de los 90, está Personal Jesus de Depeche Mode, en ese entonces era muy bueno. También algo, por ejemplo, algo fresco, en ese entonces, como comentaba, una que causó el boom, ¿no? Perdiendo mi religión de R.E.M. Y no sé, otra se me viene, ¿no? O sea, algo así medio. Una de curvas peligrosas, fresas con crema. Fresas con crema, ¿no? No sé, ¿no? Por ahí me decían Alaska, pero Alaska y Dinarama en ese entonces era más ochentero, ¿no? Sí, es más ochentero. Pero no, en esto, creo que en este cuarto tenemos algo más acogedor, algo que se puede disfrutar más, ¿no? Creo que no tenemos en los repertorios. De los 90, pues, sí serían los mexicanos, por ejemplo, los de Antidoping, los de Castrillos, cosas así. ¿O qué? ¿Rock? Esas bandas de Maldita Vecindad, Café Tacuba, Fobia, Fobia y todos ellos ya eran así como el rock de los 80s, ¿no? Los Caifanes, pero sí recuerdo mucho que fueron eso, del rock mexicano, salieron estas, no salieron, ya eran, pero sí se dieron a conocer más por los medios televisivos estas bandas, ¿no? Como Café Tacuba, Maldita Vecindad, Caifanes, que ya lo eran, pero como que se dieron más a la mercadotecnia, ¿no? Se convirtieron como en lugar de ser una de estas bandas urbanas, se convirtieron en las bandas como el Tri, justamente, pero creo que Chela Lora no ha salido de la cárcel, entonces no tenemos mucho que hablar de Tri, pero un más poperos, ¿no? Más presones. Ahora en la actualidad escuchas una rola de Caifanes, o ahora ya son Jaguares, ¿no? O un grupo que, por ejemplo, en lo personal no me late mucho, Maná, ¿no? Es más, no me late, la verdad. Tengo, cada vez que escucho Maná me da un poco de náusea, ¿no? Y grupos así por ese estilo, ¿no? Pero tenemos algo más de tipo Universal Estéreo, ¿no? No, pues, ¿qué les parece algo de José Manuel Aguilera? Que fue el guitarrista que se desprendió de La Barranca. Que es de los guitarristas que salvan. De los mejores guitarristas que hay en México, ¿no? Sí, José Manuel Aguilera tiene una trayectoria interesante. Y el güey, pues, ha experimentado y ahora es solista. Yo no sé, la neta, ahora que sea. Pero con La Barranca era bueno, no era tan malo. Fíjate que me están aquí haciendo un reclamo para que vean que en el cuarto de Naiden todas las voces pueden hablar de que una de las bandas que ahora conocen como Moderato era Microchips. Y aquí está la compañera que nos va a dar la biografía de Microchips, yo creo, porque está muy molesta. Pero la rola, pasemos a la rola. Eso es más interesante que la biografía de Microchips, ¿no? De los micro. ¿Y la rola? Sí, pues vamos con algo de José Manuel Aguilera, que se llama Aconsejado por la Muerte. Ya siendo las 11:06 y mandamos saludos a los profes que a lo mejor nos estén escuchando ahí en el plantón en el 94.1 de FM. Vamos con José Manuel Aguilera y ahorita regresamos. Thank you. Radio Plantón, Ciudad de Oaxaca. Durante el año de 2005, Radio Plantón inició sus transmisiones acompañando la lucha del movimiento magisterial de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca. Radio Plantón surgió como un medio de comunicación que enlaza las luchas oaxaqueñas con la lucha magisterial. Dentro del movimiento oaxaqueño que inició el magisterio en 2006, Radio Plantón desempeñó un papel fundamental, dando la voz a maestros y maestras, comunicando el desarrollo del movimiento. El 14 de junio del 2006, en la madrugada, los cuerpos policíacos del estado de Oaxaca desalojaron de manera brutal y violenta a maestros y maestras, que se encontraban desde el 22 de mayo en plantón en el zócalo capitalino de esta ciudad. También desalojaron a quienes se encontraban transmitiendo ininterrumpidamente la situación del movimiento magisterial desde las instalaciones de Radio Plantón, 92.1 de FM, golpeando a los compañeros y destruyendo el equipo con el que se opera. Después de que el movimiento oaxaqueño fue brutalmente reprimido en el mes de noviembre y diciembre del 2006, Radio Plantón reinició sus transmisiones dentro de la comuna Barricada Radial, una coalición de radios libres en México. Dentro de este periodo, el ahora llamado Radio Plantón en el exilio, transmitió durante varios meses de manera clandestina ante la situación grave que el gobierno oaxaqueño y federal ejercieron en contra del movimiento social. Actualmente, la señal de Radio Plantón en el 92.1 de FM ha sido interferida intermitentemente con un ruido blanco desde que salió al aire el pasado 14 de junio de 2007. El 21 de julio, dos días antes de la guelaguetza oficial, la señal de Radio Plantón volvió a ser interferida y totalmente bloqueada por una señal que emite música rock metal semejante a la que interfería la señal de Radio Universidad durante el mes de noviembre. Radio Plantón, Ciudad de Oaxaca. Cámara, ya regresamos, estamos otra vez al aire en esta noche aquí en Uganda, cerca de los leones que andan por ahí y de todo el ambiente que se viene dando. Cámara, este es el 94.1 en Radio Plantón. En Ruanda, para que lo sepan, es de día. Perdón, es de día. Sí, aquí es de día, pero decimos buenas noches porque sabemos que los que nos escuchan, pues ahí creo que son las 11:16. Así es, hora de la resistencia, hora del pueblo. Cámara. Y pues horario único. Mandamos saludos también a la pandilla que está ahí en el bailongo ahí con los molcajetes. Por Jalaflaco. Chido. Que están presentando su nuevo disco de molcajetes. Cámara. Pues el compañero nos iba a hablar un poco sobre... Pues ahora pues sí, me toca decirles un poco acá, ¿no? Pues comentarles de una banda muy chida y la neta en especial me identifico y me gusta mucho lo que viene siendo Pink Floyd. Y pues en esa época setentera donde... pues había muchos cambios, ¿no? Muchas cosas que pasaron, generaciones, subculturas, todo lo que se venía dando en los 70, guerras, la tensión del mundo, y pues estos güeyes como vivían, Pink Floyd como vivía en, la mayoría son, todos son ingleses y vivían en Inglaterra, pues les tocó vivir la posguerra, ¿no? Lo que viene siendo la recuperación de Europa y del mundo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, del mundo, le dicen del mundo, pero en realidad son Europa, ¿no? Eso también está como que raro. Bueno, pero entre otras cosas, pues hablando de ese tema, precisamente lo que pasó, pues esta banda hace varios discos, la neta muy buenos. La mayoría de sus discos se los recomiendo, en especial el de Pompeya y... Puta, ese disco no tiene madre, ese disco es el mejor que bueno, de los mejores que tiene, ¿no? También el de Pulse, pero Pulse es una recopilación en vivo. Pueden checar el dato Mujer Mother, también es muy bueno. Y más viejillos, el de Astro Dominate, no sé qué, pero pues ese también está chido. Y pues más actuales, el de, bueno, el de Pulse fue en 94, y pues uno que otro, el de, bueno, no me acuerdo la neta los otros dos, pero pues una de sus obras más conocidas pues viene siendo The Wall y The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon es un disco muy bueno, la neta, la mayoría, pues todas sus rolas son hechas por ellos, por los integrantes, tanto David Gilmour como este Roger Waters, y también el que era Syd Barrettina. Syd Barrett también, que falleció, era de los principales, el primer guitarrista, pero relevado por Roger Waters. David Gilmour, si baterista. No estoy confundiendo personajes. Syd Barrett, ¿no es uno que terminó loco o algo así, hospitalizado? Sí, supuestamente quedó en una clínica, pero después salió y pues seguía haciendo locuras, ¿no? Ajá, una clínica psiquiátrica, y es por ese güey que se escribe la rola de, ¿cómo se llama? Brain Damage. También la de Shine On Your Crazy Diamond, es por él. Diamond, ajá. Diamond, ajá, esos discos, y la neta, pues todos esos están chidos. Y lo que viene siendo The Wall en especial, este disco que lo hicieron película y lo adaptaron hasta obras de teatro, ha sido pues de lo mejor, ¿no? Tanto es un clásico, y pues es que todo lo que es Pink Floyd tiene de arreglos musicales muy buenos, lo que es la guitarra y todo lo demás, la verdad, todos, pues la neta, qué chido que toquen así. Y pues la historia de The Wall es un poco rara, porque habla de un joven, ¿no?, que de una estrella de rock que estaba como que frustrado por todo lo que pasaba, ¿no?, por la sobreprotección de su madre, por lo que su papá murió en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y porque pues era el resultado de la posguerra, ¿no?, de lo que viene siendo el nuevo mundo, donde lo moldeaba pues los imperios, los que habían ganado, los fuertes de la guerra, Estados Unidos, Inglaterra, empezaban a darle otra vez forma a la vida para convertirse en robot, ¿no? No rompieron el proceso, lo seguían, pero aún más latente. Entonces pues la juventud se topaba ahí como que confundida, ¿no? Paranoica, viendo guerras, estando en guerras, y pues de ahí surge The Wall. The Wall habla de todas estas frustraciones, tanto en la escuela, cómo te domestican, la sobreprotección de las madres, y pues lo que vivió la estrella de rock que se llama Pink, y pues eso pasa en la película. Ahorita los vamos a poner con una rola, con dos rolas, ¿no?, que salen en la movie, que es de este disco, que se llama Watch Out The Wall. No sé, la neta no sé inglés, perdone, como hable mi dicción de inglés, no me importa, algún día lo aprenderé, hoy no es el momento. Pero pues no somos locutores profesionales, pero exacto. Sí, pero ponemos todo de nuestro empeño, y cuando no, pues está chido. Se llama Empty Spaces, y también What Shall We Don't Know. Así se llama Empty Spaces, y What pues, Shall We Don't Know. Esas dos rolas salen ahí con un visual muy chingón, y pues las vamos a dejar para que los escuchen. Esto es el cuarto de Naiden, carnales, no se aburran, estamos en una nochecita más disfrutando de lo que pasa. Sí, yo quería mencionar, tenemos también un disco que se llama Pink Floyd Meets Frank Zappa, que es un concierto en el que se juntan estos dos genios de la música en 1969. Les pondremos unas rolas, pero ya al final del programa, porque la neta son rolas de 10 minutos que no merecen ser interrumpidas. Tampoco, también es la razón por la que le vamos a poner estas rolas juntas, porque pues van unidas, así que las pondremos sin pausa. estamos en el cuarto de Naiden y ahorita retachamos. Notas sobre los efectos del yagué. Imágenes que caen lentas y silenciosas como la nieve. Serenidad. Caen todas las defensas. Todo entra o sale libremente. El miedo es simplemente imposible. Una hermosa presencia azul fluye dentro de mí. Veo un sonriente rostro arcaico semejante a una máscara polinésica. Es un rostro azul púrpura salpicado de oro. La habitación toma el aspecto de una casa de putas del cercano oriente. Paredes azules y lámparas de borla roja. Siento que me convierto en una negra. El color oscuro va invadiendo silenciosamente mi carne. Convulsiones de lujuria. Mis piernas adquieren una forma bien torneada. Todo se agita, cobra una vida furtiva, temblorosa. La habitación es el cercano oriente, lo negro, Polinesia, algún sitio familiar que no localizo. El yagué es un viaje espacio-temporal. La habitación parece temblar, vibrar, entrar en movimiento. La sangre y sustancia de muchas razas negras, negros polinesios, mongoles de las montañas, nómadas del desierto, políglotas del cercano oriente, indios, razas todavía no concebidas ni nacidas pasan a través del cuerpo, migraciones, viajes increíbles a través de desiertos y selvas y montañas, éxtasis y muerte en valles cerrados de las montañas en los que las plantas nacen del sexo, inmensos crustáceos incuban en el interior y rompen el cascarón del cuerpo, cruzando el Pacífico en piragua hasta la isla de Pascua. Se me ocurre que esa náusea inicial de la ayahuasca es el mareo del porte al reino del yagué. De William S. Burroughs, El almuerzo desnudo, fragmentos. Yagué, ayahuasca, silve, nativo, son los nombres indios de la Banisteria capi, una trepadora de crecimiento rápido propia de la región amazónica. Por si niño que jamás tuviste un hogar. Sí, porque tengas una mejor educación. Uniformes escolares gratis, desayunos, becas y libros de textos gratuitos. Estamos en lucha desde hace 26 años y por ti, pequeñito y pequeñita, vamos a vencer. Por ti, vamos a vencer, vamos a vencer. Cámara, ya estamos otra vez al aire y pues estamos otra vez en el cuarto de Naiden, en 94.1 FM, en Radio Plantón. ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? Y en la mes, despiértalo. Aquí estoy. Estoy analizando los paisajes que se ven en Ruanda hoy de día. Pero bueno, ahí teníamos algo de música, ¿no? Estábamos en aquellos, estábamos comentando hace rato sobre estas rolas de aquellos entonces de los años 90, ya comentaron algo de los 70. Y pues bueno, Mario, sobre su parte donde se identificaba con Pink Floyd, a mí me toca... ¿Quién es Mario, ¿Mandé? Un invitado que tuvimos, un invitado que tuvimos hace tiempo, pero el bloque pasado estuvo Malafama comentando su gusto por Pink Floyd. Sí. Y este bloque, me toca comentar a mí el gusto de aquellos entonces cuando hablábamos de los años 90. Yo recuerdo de aquellos entonces, en el año del 98, cuando estudiaba lo que era la carrera de comunicación, y me gustaba mucho trova, y pues uno de los grandes de la trova, a mi gusto personal, es Silvio Rodríguez. Y discos en aquellos entonces que yo conocí, como Al final de este viaje, un disco excelentísimo, donde trae rolas como La propiedad privada, El amor y la propiedad privada, el amor, y no recuerdo cuál es la otra, la clase de viaje, la clásica que es Ojalá, y hay rolas, por ejemplo, de ese disco muy interesantes, como La Era Está Pariendo un Corazón, pero también hay rolas que tiene ahí en ese en su discografía que son muy buenas, y por ejemplo está uno de los discos que aquí en México se ve top. ¿Perdón? Sí, se vetó. Hay... Ah, que se vetó en México un disco de Silvio Díaz y Flores. Y este disco, bueno, pues trae canciones muy interesantes también, como aquella canción que conocemos como la de... ¿Se me fue? Canción, pero hay canciones muy interesantes de ellos, pero hay uno en especial que en lo personal a mí me gusta, como este disco de Rabo de Nube, donde este disco lo dedica Silvio Rodríguez al vigésimo aniversario de la Revolución Cubana en aquellos años de 1970. Y hay una rola en especial que habla de la que dice de la fábula de los tres hermanos, y ahí la tenemos por ahí, y la eso son muy buenas. Actualmente, bueno, pues Silvio Rodríguez ha hecho discos como ha hecho de sus rolas inéditas, pero en especial esta que vamos a escuchar en unos segundos más, La Fábula de los Tres Hermanos, es muy buena. Habla sobre tres hermanos, cómo es de que de cada uno en su caminar fue iba pisando o iba viendo de otra manera. Pero bueno, en fin, no nada más Silvio Rodríguez como trova es una de las alternativas, ¿no? Hay muchos más trovadores, está por ejemplo trovadores mexicanos que muchos no conocemos, como Armando Palomas, es un buen trovador que también tiene muy buenas rolas, toca en... No, de hecho, él dice que no es trovador, que no lo confunda con trovadores, que es es rockero, es de lo que queda del rock rupestre, de la corriente esta de Rodrigo González, aunque los fanáticos de Rodrigo González lo ven a Armando Palomas como alimentado a jamones de rock, como un payaso. Fíjate que a pesar de que tienen muy buenas rolas, todos son unos icones. Te voy a decir por qué. Porque he tenido la oportunidad de irlo a ver a algunos cafés, y él dice que, primero dice como lo que acabas de mencionar, ¿no? Que él se identifica por las cuestiones de aquellos entonces de los rupestres. Pero luego va y dice, no, pues yo lo que más toco es trova, ¿no? Y a catalogar como un trovador. Aunque probablemente a lo mejor los tragos lo hacen hablar un poco de más, ¿no? No lo justifico, pero tampoco lo... No, o sea, hay que ser honestos. Sí, pues es que lo que pasa es que el rock rupestre se caracteriza por eso también, de que no se necesita más que una guitarrita y el cantautor, aunque ya le meten ya de repente que un violín, que la armónica, ¿qué más le meten? Unas percusiones. Sí, el sintetizador. Ya no van a acompañar, la verdad... sacan un sonido muy chido. Claro. Y definitivamente no parece trova. Fíjate que aquí en esto, bien lo acabas de mencionar, estas diferenciaciones que hay entre aquí en México sobre este movimiento rupestre y la trova, ¿no? ¿Cómo es que la trova se va, que hablábamos hace un rato de aquellos sonidos híbridos, ¿no? Y cómo es de que de una u otra manera muchos lo identifican como trova y otros, bueno, se identifican con estos movimientos rupestres, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el Mastrueso, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué no mejor escuchemos lo que es trova y regresamos con algo de para hablar sobre los rupestres, pues, ya enfocándose? Porque al menos Mastrueso se autonombra trovador, creo. Te voy a decir por qué, porque tiene un disco, de hecho, que se llama La Otra Trova Mexicana. Entonces ya cuando sí. Hablas de que es La Otra Trova, pues es trova, pero en alteridad a lo que conocemos como trova. Claro. Aquí acaba de aclarar un error a veces, ¿no? Que muchos se tienen. Muchos, por ejemplo, identifican, sí, música, fíjate lo que cómo se identifican, trova. Pues Oscar Chávez. Música de protesta. Pues Oscar Chávez. O sea, y dices, sí, pero no sabemos bien a ciencia cierta si, por ejemplo, el trovador mexicano que identifican que es a Oscar Chávez sea realmente trova, música de protesta. No, sí, tiene sus rolitas de bolero. Por ejemplo, hace poco... Sí, tiene tradicionales. Mandaron a Oscar Chávez el cuate por favor, vomiten adelante, porque lo trajo Gabino Cuel. Y ahí estuvo... ¡Ah, no mames! Llevó a Gabino Cuel. Gabino Cuel llevó a Oscar Chávez a Oaxaca, pero pues Oscar Chávez se vio muy acá como... un populista que no cantó nada, no dijo nada, sabiendo de que Oaxaca está en un proceso político muy difícil, sabiendo de que la situación está muy cabrona, no mencionó nada, no dijo nada, ni siquiera cantó acá las rolas chidas, fue y cantó puros boleros. ¿Quiénes fue? Pues fueron los mismos rucos pseudointelectuales de por ahí. Bien, entonces aquí, por ejemplo, cabe diferenciar lo que en existe lo que es la trova, en este caso lo que viene siendo la trova cubana, con, por ejemplo, con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y otros autores. No es Amaury Pérez, no es Amaury Gutiérrez, porque muchos también confunden trova cubana con Amaury Pérez y Amaury Gutiérrez. Tal vez sí tengan algo, pero como que son más bolerones, más más romanticones ellos dos, ¿no? Pero sí está, los que realmente son así más, los que iniciaron la trova cubana, en este caso, bueno, pues fue Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Y bueno, vamos a hacer esta comparativa de lo que es la trova y con lo rupestre, ¿no? Ahí está, por ejemplo, yo ahorita vamos a poner en el primer bloque lo que es esta rola de la fábula de los tres hermanos, del disco Rabo de Nube, dedicado a el vigésimo aniversario de la Revolución Cubana. Y después, no sé si tienes ahí una rola de rupestre, Nebu. Sí, pero me gustaría entrar en un bloque especial para hablar de rupestre. Bien, bueno, pues entonces vamos con esta rola de Silvio Rodríguez. Y ahorita regresamos. Estás en el 94. Aguanta. ¿Qué? Estamos en el 94.1 FM de Radio Plantón, Oaxaca. Cámara, un saludo para Lidia que nos está oyendo en el DF. Y para toda la banda que nos escucha en Chiapas, qué chido, en Tuxtla. Un saludo y alguno que nos esté oyendo por ahí. Chanquis, chido, banda. Ese es mi saludo. Mándale un beso. Chale, güey. Tranquilo, morro. Chido, pues vamos con esto de Silvio Rodríguez y ahorita se escuchamos. Thank you. descubrir y afrontar. De equivocarse fue real. Iba despierto y bien atento a cuando iba a pisar. Pensando en esa posición caminar, más nunca puedo ser eso. Cuando descargo ya de la precaución y se hizo viejo, queriendo y plego con su corta visión. Oh. escucha libélula callejera. La conciencia no crea monstruos cuando sueña, sino cuando duerme. Los conquistadores hacen la historia de sus conquistas y para mejor cubrirse de gloria, cubren de ignorancia a los vecinos. La conciencia sueña. La conciencia duerme. Los conquistadores sueñan. Monstruos. De ignorancia duerme. Despierta. Despierta. Despierta. Probando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1, 8, 9. Libélula callejera. Escúchanos lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la tarde. Por esta frecuencia. Radio Cantón, poniendo gas a tu conciencia. El día 26 de septiembre de 1996, elementos de seguridad nacional desaparecen a un luchador social. Militante del Partido Comunista de México, marxista-leninista, y constructor de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero. Su nombre, Gregorio Alfonso Alvarado López. Desde esta trinchera nuestra voz exige la presentación con vida de nuestro camarada. Gregorio, seguimos luchando por tu vida y tu libertad. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. Y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Pues ya regresamos aquí al cuarto de Naiden. Escuchamos esta rola de Silvio Rodríguez, interesante. Pero bueno, pues ahí está parte de la trova, ¿no? Y tenemos ahí algo de los rupestres, ¿no? Algo de este movimiento de los rupestres y pues uno de los famosísimos íconos de este movimiento, pues Rodrigo González. Así es, pues es un tipo que bueno, muy conocido entre el rock urbano, porque pues es de las raíces del rock urbano en México, y pues bueno, uno de los precursores de este movimiento rupestre, que el movimiento rupestre pues nace en los 70, justo cuando nace esto del canto nuevo, que era una especie de trova, pero digamos un poco más fresa, como dicen en un documental Alberto Ponte, que es de los que se les empieza a llamar movimiento rupestre, es de los que les empieza a llamar así. Él dice que eran demasiado, digamos, ñeros para pertenecer a la trova y demasiados fresas para pertenecer al canto nuevo. Entonces eran como los incomprendidos en ese entonces. Empieza, por ejemplo, empieza a haber rivalidades con estos grupos de rock urbano, como por ejemplo con el Tri, que empieza a parolear algunas rolas, y pues estos encuentros ocasionales que tuvo Rodrigo González con Alex Lora, pues son balconeados aquí con José Agustín, que por ejemplo Alex Lora se paroleó la rola del Metro Valderas, donde Rodrigo González habla de una confesión freudiana de cuando pierde a su novia. El verso dice, ya lo dijo Freud, no me acuerdo en qué lado está la experiencia que he experimentado. Mientras que Alex Lora lo cambia con una historia donde su novia se mete de prostituta, dice que se metió al talón en el metro Valdera. Es como que lo hace un poco pues, más banal, digamos. ¿Tú quieres comentar algo? ¿No? Bueno, pues entonces el movimiento rupestre se le atribuye así el término porque es como rupestre lo usan como sinónimo de naco. Bueno, la palabra naco pues lo anuncia en otro libro José Agustín, que viene de Nácatl, del náhuatl, pero como se pronuncia, pues lo españolizan, pues ahora se le llama naco. Y en este caso fue Rodrigo el que escribió el manifiesto rupestre, que habla de que se trata solamente de un membrete de que se cuelgan todos aquellos que no están muy guapos, ni tienen voz de tenor, ni componen como las grandes cimas de la sabiduría estética, o que no tienen un equipo de electrónico sofisticado lleno de sintetizadores y efectos locos que acompañen a primera despistado que se les ponga enfrente. Han tenido que encuadrarse en sus propias alcantarillas de concreto y en muchas ocasiones se quedan como el chinito ante la cultura, nomás mirando. Los rupestres son poetas, locochones, rocarroleros y trovadores, simples elaborados que gustan de fantasías mientras le mientan la madre a lo cotidiano. Tocan como carpinteros venusinos y cantan como becerros en un examen de final del conservatorio. El rock rupestre, pues es el rock de los jodidos, ¿no? Es un rock básico con una guitarrita, sin mucho una armónica, sin recursos, digamos, muy electrónicos. Pues es muy simple. De hecho, a Rodrigo González le empezaron a llamar el Bob Dylan mexicano, un hombre que lo ofendió mucho. Dijo, no, pues es que la verdad yo no soy como Bob Dylan, yo no soy ningún intelectual, no soy ningún bajado de aristócrata, ni escribo poemas. Es más bien un chavo que salió de las calles. Dentro del movimiento rupestre, pues pueden destacar Nina Galindo, Roberto González, que Roberto González, de hecho, era un tipo que se apegaba mucho a Rodrigo, también Roberto Ponce, Cecilia Cusén y Jaime López, que estos todavía siguen tocando y todavía siguen haciendo duetos. También había otro, Gonzalo Rodríguez, que se conocieron... que Gonzalo Rodríguez conoció a Rodrigo González, pero ahí por los 80s, y les gustó mucho esto de juntarse en los bares, porque era muy cagado este rollo de los nombres, de que uno era Rodrigo González y el otro era Gonzalo Rodríguez. Entonces hacían como que una especie de juego de palabras que se les daba mucho a estos chavos. Así que si no tienen algo más que decir. Sí, de hecho. Aquí, por ejemplo, como lo decías, esta cuestión de que él sentía él una persona fea, o de la urbe, de la ciudad, rolando las calles, ¿no? Con su lira. Pues ahí hay una canción también que él compuso. Y ahí expresa todas esas emociones, esos sentimientos que sentía en esos momentos, el buen conocidísimo Profeta del Nopal, ¿no? No, de hecho, eso es algo que se confunde mucho. Él no era el Profeta del Nopal. Él supuestamente, cuando va a Veracruz, iba a estudiar psicología, pero sí. Se da cuenta de que la escuela de psicología de Veracruz, a la que se iba a inscribir, ya no eran freudianos, ahora eran conductistas. Así es. Entonces se decepciona y toma otro rumbo. Entonces se va a comer una familia de hongos. Uh-huh. Y en su viaje, pues, ve al Profeta del Nopal y le da unos mensajes. Entonces él se convierte en el, ¿cómo se llama? En el sacerdote rupestre, el sacerdote del rock, que dice en su disco. Entonces él siendo el sacerdote del rock, viene a dar las enseñanzas del Profeta del Nopal, la alucinación que tuvo. Sí. Sí, de hecho es de lo, precisamente de lo que tú estás explicando, y ahí mucha, como tú lo dices, lo mencioné intencionalmente precisamente para sacar el punto de Nopal, y muchos lo confunden y así lo expresan, ¿no? Como Rodrigo González, el Profeta del Nopal, ¿no? Precisamente por esta historia donde él se da cuenta un poco ahí, ¿no? En forma chusca con esta historia donde el Jim Morrison va al desierto, ¿no? En aquellos entonces, y igual, ¿no? Ve a Jim Morrison, ¿no? Indio. Sí, es ahí donde va al desierto y ve al indio y igual, ¿no? Le da los consejos, ¿no? De Jim Morrison al indio, ¿no? Cuando va al desierto y come. Creo que también come una familia de hongos, si no me equivoco, pero sí una cosa así por el estilo. Sí, bueno, yo también quería mencionar a estos chavos que tienen que ver mucho con el rock rupestre, porque fueron muy cercanos a Rodrigo. Me refiero a los Botellitas de Jerez. Estos chavos, dieron a conocer antes de Rodrigo, porque el primer concierto que tiene Rodrigo, digamos, formal, es con su grupo que formó en los 80. Él tocaba mucho en los 70 y en los 80 es cuando ya forma su grupo Cual, así se llama, Cual. Y pues Botellita de Jerez tuvo un toquín y este grupo les abrió a Botellita de Jerez, siendo que pues, los Botellitas les tenían un respeto infinito a Rodrigo González, y menciona el más puesto que se le hizo muy cagado porque dijo, no, bueno, pues aquí tenemos al maestro Rodrigo que nos va a abrir. Y entonces es un juego un poco irónico, y dentro de estos integrantes se juntan con Arau y con Sibais, para que les escriba unas rolas para un grupo alterno que se llaman los Tepetatles. Estos chavos son conocidos como los Beatles de México. Son, digamos, como que los bisabuelos de los Café Tacuba, los abuelos de Botellita de Jerez, los padres de los Xochimilcas. Y pues el concepto de los Tepetatles era el tronco fundamental, pues era Carlos Monsiváis, ya en homenaje a él, pues ahorita ponemos una rola después de escuchar al grupo Cual. Porque, pues, señoras, señores, nos estamos despidiendo. y se nos está haciendo tarde. Este cuarto ha llegado a su fin, canales, pues esto fue una emisión más del cuarto de Naiden. Estamos a través de Radio Plantón en 94.1 FM. Gracias a toda la banda que nos está escuchando en la ciudad rebelde de Oaxaca. Ya saben, este domingo no salgan a votar y no voten. Absténganse. Bueno, pues más bien concientícense porque no podemos dar órdenes de soldado, no vaya usted a votar. No, pues no es nuestro estilo dar órdenes. Pero igual... Sí, aconsejamos mucho que si aprovecha la boleta, ráyele la madre si quiere a lo que quiera, porque es la única manera, creo yo, que un funcionario, aunque sea del IFE, pues lea una crítica hacia el estado de las cosas. Ah, que voten al doctor Simi, dicen por aquí. Que lo voten muy lejos. Y pues bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es precisamente el grupo Qual, de los que les estaba yo platicando, con la rola de Rata. Y después vamos a escuchar a los Tepetatles, con esto que se llaman Teotihuacán a Gogó. Y bueno, pues ya después vamos a escuchar lo que les prometí de Pink Floyd con Frank Zappa, para que se den un quemón. Así que, algunos saludos por ahí, no sé. Saludos al DF, a la compa que nos está escuchando y a todos los valedores que nos oyeron allá en la ciudad monstruo. Y pues hoy no estuvimos por la que huelga. Qué lástima. Se perdieron de un especial musical de... Cámara. Compañero Amé. Aquí sigo todavía. Aquí sigo. Bueno, pues Cámara, nos esperamos la próxima emisión del cuarto de Naiden. Esperamos estar. Probablemente estemos en Johannesburgo. Próxima emisión. Porque vamos a ir a boicotear la final del partido. ¿Y a ver la final? Sí, sí, y ya la final la vamos a ir a boicotear. Entonces, ven ahí a tres hombres desnudos en la portería, no somos nosotros. Probablemente... ¿No era coincidencia? Eso va a ser pura coincidencia, pero traeremos a lo mejor máscaras de Fox, Calderón, tratando de boicotear la final del juego de la Copa. Escuchamos, perdón, la próxima semana. Esperemos que este programa musical les haya sido de su agrado y pues disfruten esas rolas que vienen con el grupo Qual. Sí, que por cierto vamos a ir a Johannesburgo principalmente a fortalecer la lucha que se está gestando, que están haciendo como una especie de muralla verde para evitar que el desierto continúe, y principalmente porque esto de las áreas verdes pues a los empresarios no les conviene mucho, porque lo que quieren es un terreno árido para seguir construyendo campos de fútbol, no sé, otra ciudad de estas, como ¿cómo se llama la ciudad de esta? Empresario petrolero. Dubai. Ajá, que era puro desierto y lo hicieron una ciudad de arquitectos, unos edificios enormes y bueno, ¿qué les cuento? Vamos a ir por allá y ya les contamos bien cómo está el show. Así que no se lo pierdan, es el próximo jueves en punto de las 10 de la noche, horario único. Saludos a la Tole, ahí nos vemos. Ya se durmió otra vez, ¿eh? entre mis sombras descubro en silencioso al amparo de la oscuridad. De los sombras se adueñan de las calles y las cloacas de la gran ciudad. Voraces e inteligentes, dispa vivir entre gentes, contándola por millones y de especies diferentes. Por cada persona robándose el alimento, propagando enfermedades, haciéndole mal el viento, asesinando a los niños sin que nadie haga nada, enseñando los dientes escondidos en las matas. Llegan hambrientas las ratas. Thank you. nos están abriendo. Entonces hay que caerle. ¿De plano no nos podemos quedar? No, es que ustedes tienen que salirse. ¿Cómo? ¿Ustedes? O sea, ¿qué? ¿Quiénes se quedan? ¡Cuánto elitismo! No, nada de eso. Es decir, yo también me voy. ¿Y quién se queda? En el cuarto, nadie se queda. Estamos cerrando el cuarto de Naide. Puedes volverlo a visitar jueves y viernes a las 10 de la noche en esta emisora. Con la chimenea, y el teponaje anticipa el sol. Hay nueva ola de los sacrificios. Ven, linda baby, trae tu corazón. Tengo un cuchillo nuevo de obsidiana. Quiero estrenarlo sin vacilación. Con la chimenea, el teponaje anticipa el sol. Hay nueva ola de los sacrificios. Yo tendría que invitar en su corazón. Tengo un sitio nuevo de Siriana. Quiero estrenarlo sin vacilación. Hay nueva ola de los edificios. Bendita baby, trae tu corazón. Tengo un sitio nuevo de Siriana. Quiero estrenarlo sin vacilación. Enfócate en que puedes vivir. Con listas igual se pudo bailar. Tres pisotones y un grito así. Un nuevo ritmo se va a tocar. Gracias a Cali con la chiquinilla, que se ponase antes del sol. Hay nueva ola de los sacrificios, en linda baby trae su corazón. Tengo un sitio nuevo, no sería nada, quiero estrenarlo sin vacilación. Las voces se preparan. La nave va. Próximamente. Radio Plantón. 921 FM. Escúchanos. La nave va. Elvis.